mañana es mejor. El periodístico de Radionauta. Una mirada radial y lo que viene después. Hoy, en Radionauta. A las 3 de la tarde. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. A las 5 de la tarde. Baldosa floja. Información local. A las 7 de la tarde. 17 escalones. El periodístico de la tarde. A las 8 de la noche. Prohibido cumbia. Un culto a la ambigüedad. A las 10 de la noche. Otro cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Alto. Nueva edición de Desayuno de Campeones, la edición 23. Estoy al frente mío, está mi amigo, mi compadre, Pedro Garay. Muy buenos días, Pedro. Buen día, señor Marco Vera Einfalt, desde Chile. ¿Cómo anda usted? Acá estamos muy bien, en un fin de semana fantástico donde hubo mucho deporte. Lástima que perdió el Olympique de Marsella, pero bueno, estamos punteros todavía. Yo cuando la semana pasada te pedí que hagas una columna sobre Marcelo Bielsa, que es un santo de tu devoción, sospechaba que lo iba a mufar. Sí. Viste cuando uno dice, lo estoy mufando. Además, bueno, la seguidilla que tenía Bielsa en estos tres partidos era complicada, así que también era probable, ¿no? Es complicada porque tiene que visitar prontamente al París, un equipo que gasta petrodólares para comprar figuritas e intentar, y como lo hizo, de conseguir cosas. Pero bueno, tenemos un programa que se va a basar mucho en el surf, disciplina que se está llevando el World Game Series. Los World Surfing Games. World Surfing Games. Básicamente es el mundial que se realiza, que no junta lo mejor del surf, porque ya vamos a estar explicando cómo es el tema de las federaciones. La federación que organiza los World Surfing Games es la Federación Olímpica de Surf, que tiene un tinte más amateur y no es comparable en términos de calidad con lo que es el ASP Tour, que es básicamente lo mismo que el ATP Tour en tenis. Vamos a estar hablando también sobre el conflicto que tiene Del Potro con la Federación de Tenis y el bloque infaltable de fútbol con toda la actualidad del fútbol argentino, la victoria de River, la victoria de Boca, que pareciera que quiere discutir algo más allá de si tiene o no fundamentos futbolísticos, pero eso lo vamos a ir tocando. Hoy tenemos una banda, 12 Tribus, una banda chilena, una banda de reggae, ska. Así que vamos con el primer tema, que se llama Historietas. De corazón chileno, 12 Tribus es una banda que lleva más de 10 años contagiando buenas vibras. Es la primera y la única banda de esa nacionalidad que ha mezclado el jazz con sonidos latinos, influencias musicales que de alguna forma lo caracteriza y lo ha llevado a formar parte de la lead del reggae con mezclas de ska jamaicano y algunos temas de influencia rockera. Hoy lo escuchas y lo disfrutas en la mañana de Radionauta en Desayuno de Campeones. Se bajó con decisión en aquel lugar, una esquina de Alameda, no. Sin nadar cruzaba el río y caminar. Le faltaban pocas cuadras para llegar y no había tal razón para temblar como lo hacía y no podía encontrarle el saborcito que buscaba y te lo cuento. Zombie por el pavimento y en las cuadras anteriores a su encuentro no podía dibujarle alguna frase que decirle allí. Decirle sin decirle. Mm-hmm. hablaba despacito, así podía pensar. ¿Qué decirle cuando al verla? No, no, no. Vi sus ojos con los suyos y podían cantar. Se fusionan ya sus gestos al hablar. Y no había tal razón para temblar como lo hacía y no podía encontrarle el saborcito que buscaba y te lo juro. Cuando llegue a su laburo se hacen pocos los minutos que están juntos. Se despide de su mano y vuelve donde se ha perdido ayer. De frente. Trago de colores fosforescente, que de probar de sabores se aprende. Es como toparse de frente con el final repentino de la historia, porque un nuevo comienzo se enciende. Es como toparse de frente un cuento oculto ya en la memoria, que fue alejándose de historietas a historias. Es como toparse de frente. Como toparse de frente. Volvemos a Desayuno de Campeones y entramos en el World Surfing Games, que es el mundial, es un campeonato de surf que se está desarrollando en Perú, en Punta de Rocas. Exactamente. Exactamente. Algo que me llamó valiosamente la atención es que en la inauguración, cada federación de diferentes países, estamos hablando por ejemplo de Chile, Argentina, Australia, que llevan equipos a competir, llevaban en un balde, no sé, en un recipiente, arena de la playa, y juntaron todas las arenas de todos los lugares del mundo. Y se lanzó nada más el World Surfing Games. Me pareció un gesto algo simbólico, muy valioso de apreciar, de que era como un símbolo de unir a estas federaciones y unir este campeonato que ya se está llevando a cabo, Pedro. Es así, siempre es muy lindo, ¿no? Lo de toda esta cuestión, estas cuestiones de gestos de la comunidad del surf, que realmente es una comunidad que, bueno, más allá de las lógicas rencillas internas que pueda haber, es una comunidad feliz, es una comunidad que vive de viaje, bajo el sol, en la playa. Tostada. Sin embargo, digamos, me da la sensación de que un poco el espíritu de este espíritu de surf comunitario todavía se vive dentro del ISA, de lo que es la federación que organiza los World Surfing Games, la International Surfing Association, que tiene 50 años de edad, pero que ya no es tanto parte de lo que es el circuito profesional. Recordemos que existe un circuito profesional que es el ASP Tour. La Asociación de Surfistas Profesionales organiza un tour a lo largo del año con diversas fechas, muy en el formato tenístico, digamos, como sería el ATP Tour. Y por otro lado, la ISA organiza lo que son los mundiales, que en realidad al cual en realidad nunca van las grandes figuras del ASP. En los torneos ISA son trampolines, ¿no?, para saltar a lo que es el tour profesional. En ese sentido me da la sensación de que en la ISA todavía se da este tipo de cuestiones simbólicas de hermanación de culturas, mientras que en la ASP ya es una cuestión mucho más competitiva, claro. Cada cual va a su búnker, que en realidad los búnkers, no sé si lo sabrán, pero los búnkers son de empresas de venta de indumentaria de surf, es decir, a vos te auspicia Volcom, pongámosle, claro. Vos vas a la casa Volcom, y si sos un crack dentro de Volcom, vos vas a tu propia casa, pero que es la casa Volcom B, ponele. Es decir que es un deporte en el cual ha sobrevivido durante tanto tiempo, en gran parte debido al dinero, ¿no?, de los sponsors. La que empresa quieren, privada. Claro, quieren ligar sus marcas a lo que es este ideal de la juventud libre, no es algo que vende mucho. Eso fue lo que descubrió la ASP cuando en 1980 el deporte estaba en declive. y dijo, acá hay una oportunidad económica que está desaprovechada. Corrió lo que era el, digamos, borró del mapa lo que era el circuito profesional de entonces y estableció este nuevo circuito ASP, que llega a lo que es hoy, ¿no? Con el boom mundial del surf, al punto de que en la mayoría de las playas conocidas no se puede surfear porque está lleno de gente, ¿no? Cualquiera, mi viejo, yo y mi sobrino, todos tenemos nuestra tabla de surf. Bueno, no es realidad esto, pero es una metáfora, ¿no? La realidad es que el ISA, con 50 años ya, como federación, ¿no? Fundada en 1964, estos juegos celebran los 50 años desde la formación de la ISA. La realidad es que la ISA, más allá de que siempre se ha distanciado de la ASP por este tipo de cuestiones, ¿no? De los valores y este tipo de cuestiones que muchas veces suelen ser solo discursivas. Bueno, ahora se da cuenta que para sobrevivir y para lanzar seriamente su candidatura olímpica necesita de las figuras del surf. Necesita hermanarse a la ASP. Es un objetivo de la ISA, justamente constituirse en deporte olímpico. Es una realidad posible, en tanto cada vez hay más deporte joven en las Olimpiadas. Pensemos que en las Olimpiadas de verano, hace ya dos ediciones, se entró el BMX. En las de invierno, el snowboard es una de las competencias principales, es un éxito. También el freestyle skiing, ¿no? Se empiezan a meter estas variantes freestyle que tienen que ver con el deporte urbano, que tienen que ver con el deporte joven, con el deporte extremo. Es una manera también de las federaciones olímpicas de ganar un poco de ese terreno que se comió ESPN con los X Games. Sí, el presidente de la ISA indicó en la ceremonia de apertura... El presidente de la ISA es argentino, Fernando Aguerre. ¿Fernando? Aguerre. Aguerre. Comunicó, indicó en la ceremonia de apertura de que ellos estaban hablando, tenían tratativas con el Frente Olímpico y que de a poco van a ir incluyendo estas prácticas deportivas a... No al Juego Olímpico directamente, pero sí, por ejemplo, los Juegos de Oceanía en el próximo año, los Juegos Centroamericanos en 2017 y los Panamericanos en Lima en 2019. O sea, vos llevas una actividad y primero tenés que pasar esta serie de juegos, no como un requisito, pero para que también el Comité Olímpico diga, claro, bueno, esto funciona, son maneras esto realmente de... va, como una puesta a prueba de la práctica deportiva para finalmente ya llevarlo a un Juego Olímpico. Sí, el modo oficial de meterse en un Juego Olímpico para un deporte, de subirse al famoso autobús olímpico, es a través de las elecciones que se hacen 7 años antes de cada Juego Olímpico, que bueno, de hecho se hicieron el año pasado en Argentina. Recordarán, que finalmente permaneció la lucha, que es uno de los deportes fundadores y que estuvo a punto de bajarse del autobús olímpico, finalmente consiguió persistir. El modo oficial es ese, presentarte como federación. Y por supuesto, cada federación deportiva tiene que presentar avales para decir, bueno, esto puede funcionar como un deporte olímpico. ¿Por qué? O sea, claro. ¿Por qué puede funcionar? En este sentido, sirve, por supuesto, introducirse en competencias olímpicas menores, regionales, como prueba de que funciona. También hay que dar cuenta de ciertos problemas estructurales. Por ejemplo, ¿qué pasa si una Olimpiada se realiza en Berlín? No hay mar. ¿Dónde surfeamos? ¿No? Este tipo de cuestiones son complicadas para el surf de manejar. Es una de las grandes cuestiones detrimentales que tiene el surf. Yo creo que otro de los grandes problemas que tiene el surf es la cuestión televisiva. Porque pensemos que los deportes olímpicos que están de salida, los que están en consideración para salir, tienen por un lado el problema de que son deportes tradicionales pero que no tienen arraigo entre los jóvenes, que es el principal nicho de consumo para los deportes. Y por otro lado tienen, digamos, el problema de no ser televisivos, ¿no? ¿Cuántos deportes han cambiado sus reglas para ser más espectaculares televisivamente, ¿no? Vóley, tenis de mesa, todos, el tenis incluso evalúa algunos cambios de regla para que la televisión tenga más ganas de transmitirlos, para que sean cortos, para que sean breves, para que sean más espectaculares. Bueno, el surf ha introducido algunos cambios para volverlo televisable, pero la verdad es que los torneos se disputan en el medio del mar, ¿no? A 50 metros de la costa, y es muy difícil que sea televisado de manera espectacular. Tiene mucho más atractivo para la televisión lo que rodea a los torneos de surf, el estilo de vida, los jóvenes en la playa, la música, ¿no? Las marcas que están los ahí. Torneos en sí, que encima es un deporte de apreciación, por lo tanto hay que ser experto para saber ¿Hasta qué punto una serie constituye una buena serie? Más allá de, bueno, si lo ves caerse, se cayó. Sí, pero ¿o qué truco está tirando? ¿Está tirando un aéreo, un 360? No sé. Es un poco lo que pasó en los últimos Juegos de Invierno, ¿no? Que mucha gente lo siguió y necesitabas del comentario televisivo para saber, bueno, esto que tiró, ¿por qué es mejor que aquello que tiró? Más allá de que las cuestiones básicas uno las ve, ¿no? Las cuestiones de fluidez, cuando se hace un salto, la caída, cuántas veces gira en el aire, la espectacularidad de los trucos. En concreto es muy, hay que ser experto. Sí, hay para cosas apreciar, técnicas, ¿no?, que la televisión aporta. Además, hoy la televisión, no sé, en el último mundial Sony tenía una propaganda estática que decía Sony 4K. O sea, la televisión esta, para transmitir los eventos deportivos, camina a pasos agigantados, que evoluciona la tecnología y cada vez se puede obtener una mejor imagen. O sea, yo no tengo duda de que este deporte va a avanzar y puede llegar a un clima olímpico. Y la televisión, lo que decía con el avance tecnológico, puede grabar y captar la imagen espléndidamente al chico que está surfeando dentro del mar. O sea, de esto no hay duda de que la televisión y la tecnología lo va a permitir de que sea así. Sí, además me parece que un poco el paradigma televisivo está cambiando, ¿no? Eso también es otra cuestión de que todos los deportes tienen que analizar, en el sentido de que así como hasta hace 5 o 6 años la televisión era un aliado fundamental para todos los deportes, el dinero de televisación era crucial, la posibilidad de ser un deporte televisable era muy importante para el Comité Olímpico, para valorizar sus propios derechos televisivos, ¿no? Hoy en día las transmisiones que realizan las federaciones de sus deportes a través del streaming es el futuro, ¿no? Entonces justamente esto que decís, sí, es cierto, la tecnología avanza y van a ser cada vez más espectaculares las televisaciones del surf, colocándolo como un potencial deporte, ¿no? Por arraigo, porque es un deporte mucho más tradicional que el skate, que el BMX. Sí, la historia del surf. Claro, o sea, es una historia de 100 años, en realidad como deporte, y antes ya era una práctica, ¿no? Una práctica tradicional de las islas filipinas, de las islas hawaianas también. Teniendo esto en cuenta, me parece que sí, es cierto. A medida que la tecnología avance, el surf va a tener la chance de ser televisado masivamente y eso le puede dar el boleto a los Juegos Olímpicos. En este camino se encuentra el ERISA, justamente, que hace 2 años formó una sociedad con un gigante chino de los medios que se llama Huomei Media para llevar el primer torneo de surf a China. Obviamente China siendo el gran mercado, ¿no?, la gran tentación del para deporte. Todos los deportes. Sí. China, India, países con hábitos deportivos muy cerrados. Crecientes, ¿sí?, también, ¿no? Pero claro, a la vez son mercados de millones de personas que están dispuestos, en este milenio sobre todo, están dispuestos a abrir sus tradiciones cerradas deportivas y van incorporando deportes, ¿no? El fútbol fue el primero que lo vio, también el básquet, ¿no? Recordemos Yao Ming en la NBA, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Ahora las ve también ELISA, constituyó el Hainan Classic, una fecha que desde 2012 ya se disputó 2 veces, y además ahí lo que consiguió es, como se apoderó de la primer plaza china, que es una plaza multimillonaria, bueno, consiguió meterse también en lo que es el circuito profesional. Es un torneo menor, es un torneo de lo que se llama la Qualification Series, que es la B, digamos, la serie que te permite alcanzar estar entre los 32 competidores del torneo profesional. Después sumás puntos y accedes a la A por acceder al ranking. Exactamente. Es una cuestión de puntos y de ranking. Hay una serie A y una serie B, digamos, el Pro Tour y el Qualification Series. La Qualification Series tiene este torneo en China, claro. Es un torneo 4 estrellas, ni siquiera es un torneo de los más importantes que son los Prime, pero bueno, es la primera fecha para la ISA dentro de lo que es el torneo profesional, demostrando, bueno, que más allá de ser olímpico tiene deseos de participar de la profesionalización creciente del deporte y también a la vez aliándose con China, siendo el primero en tener esta idea, ¿no? No se le ocurrió a Volcom, a Billabong, no se le ocurrió a la ASP, se le ocurrió a la ISA. Y yo creo que se va a hacer fuerza desde ese lugar para ir constituyéndose como una federación más fuerte de lo que hoy es, que es casi una federación fantasma, ¿no?, dentro de lo que es el mundo del surf, donde las figuras están todo, digamos, cada un mes, cada 2 meses, participan de lo que es el Pro Tour, no van a ISA. Los que van a ISA justamente son los jóvenes que quieren dar el salto o también países satélites, ¿no? Por ejemplo, Argentina, que es un país sin tradición de surf, es un país donde el surf es un deporte muy nuevo, donde hay pocas olas. Bueno, es un país que tiene un campeón mundial, por ejemplo, claro, ¿no? De Lisa, por supuesto. Hay que pensar que el circuito mundial profesional, constituido desde 1982 por la ASP, no tiene campeones latinoamericanos, a pesar de que hay muy buenos surfers. Brasileros, ¿no? Brasileros, hay muy buenos surfers. Hay muy buenos surfers brasileños y también peruanos, que de hecho el segundo campeón mundial de Lisa en 1965, cuando todavía la ASP no existía, fue un peruano. En un torneo disputado en el mismo lugar donde se disputa esta edición del 50 aniversario. De hecho, es en conmemoración a ese mundial. Claro, no se disputa en la sede original, en Manly Beach, en Australia, porque Australia ya es territorio de la ASP. Ya no es territorio de Lisa. Es difícil, ¿no?, ir ahí a combatir. Pero bueno, más allá de eso, Argentina tiene un campeón mundial. Formó un equipo con 6 surfers. Además del el campeón mundial de 2011, Santiago Muñiz, que ganó su serie en la primera fecha y quedó segundo en la segunda ronda. Claro, porque esto ya empezó. Exactamente, empezó el sábado, va de sábado a sábado. Sábado 24, sábado 1 de noviembre. Santiago Muñiz fue primero y segundo. Además compiten Lele Usuna, que también fue primero y segundo. Nahuel Rull, que fue primero y cuarto. Felipe Suárez, primero y segundo. Y hoy comienzan las mujeres Josefina Ane y Lucía Cosoleto. Ahora, en este momento deben estar compitiendo las mujeres. Probablemente incluso con streaming en la página oficial de ISA. Es ISA, WSG, WorldSeriesGames.com. Está toda la información y la streamen para poder ver en vivo las diferentes competencias, las diferentes baterías de atletas, de surfistas que compiten. Ahí lo estamos poniendo ya en la computadora. Efectivamente ya empezaron los hits, pero recién va por el hit 2, es decir, por la batería 2. Así que todavía no hay participación argentina, vamos a ver. Hay participación chilena. Y hay participación chilena. Ah, sí. Y Josefina Ane también está participando, Josefina Ane en la batería 2 justamente. Probablemente en instantes va a participar, vamos a ver. Ahí tiene el streaming para el que quiera seguirlo. Bueno, está muy bueno el streaming, está muy bueno que se hagan estas competencias, sobre todo que pueden llegar a tan cerca como ese a Perú. Ahí vamos. En el streaming se ve un poco, ¿no?, lo que decimos de lo lejos que quedan los surfers, claro, sí, en la transmisión, ¿no? Lo difícil que es apreciar las maniobras de tan lejos y un poco también el glamour que le saca, ¿no?, una imagen de tan lejos, siendo que uno ve fotos de surf y están adentro de la ola, sí, y uno ve la transmisión y están a 50 metros. Fotos GoPro en el anillo de la ola surfeando. Muy bueno, muy interesante. Vamos a escuchar el tema número 2 de la banda, que se llama 12 Tribus, el tema Apágala. Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunicate con nosotros. Radionauta fm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Lunes en Radionauta. Baldosa floja. ¿Cómo el tomate sale 16 pesos si somos el primer productor del país? Banda de años que uno viene recolectando esa situación y viene callada. Y bueno, no, te voy a responder. Pero no me la respondas ahora. Una entrevista muy interesante. Por momentos había cosas que no me animaba mucho a preguntarle. Te esperamos el próximo lunes. Ay, a mi tía que le encanta escuchar Radionauta y le encanta a Leandro Moretti. Te planteo como desafío. Y estas dos horas ya puedo estar diciendo cualquier cosa, pero... No, me gusta esto. Me está gustando mucho. Baldosa floja. Información local. Lunes a las 5 de la tarde. Estamos olvidando, es que madre tierra y una y nada más.

106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Bloque 3 en Desayuno de Campeones, cuando son las 10.36. Y vamos a seguir hablando del World Surfing Games, del surf específicamente, porque nuestro columnista estrella Pedro Garay nos va a evidenciar un poco esta práctica y algún detalle loco, ¿no? Sí, nada, en realidad vamos a hablar loco. Un poco de... Es un deporte que me gusta mucho desde el lado de la narrativa, ¿no? Ahora estaba mirando el streaming y pensaba, tiene que ir un cámara surfeando y grabando el... No se puede, por detrás. Te puede chocar. Además, por detrás está la... Tienen que hacer algo. Filmaría la ola. En un helicóptero o un submarino. Es muy difícil. Yo creo que el próximo paso es poner algún tipo de camarita. Es una GoPro. En la... La tabla. En la propia tabla, ¿no? Como pasa en la Fórmula 1 hoy en día. Sí. ¿No? Que está la cámara en primera persona, digamos. Algo así es factible, creo yo, hoy con las tecnologías porque de hoy. Porque hoy la cámara está muy lejos, muy lejos. Y además es eso, vos tenés un tiempo para hacer tus maniobras y esperar que llegue una ola buena. Entonces, por ahí la cámara está 5 minutos y no viene ni una ola. Y por ahí estaría bueno grabar en ese momento al que está esperando el mismo turno, ese transcurso de tiempo, ver cómo se prepara, ver qué está. Vamos a escribirle a la ASP, vamos a decirles que se hermanen, que se contacten con GoPro. Con Desayuno de Campeones. Para poner una camarita en la tabla y que nos den la mitad de las ganancias resultantes, ¿no? Sí. Cuando se empiecen a crear tablas con agujeros especiales para poner cámaras y se vendan y no como salgan como pan caliente, que nos den la mitad de las ganancias, yo creo que es justo. Me parece justo. Josefina Dani está en primer lugar, ahora en el Hit 2. La estamos siguiendo en vivo. Pueden seguir el streaming por isawsg.com. Ahí está el live. Pero bueno, tenemos una... Parece que el Desayuno de Campeones ha trabajado. La productora Connie Goletti está trabajando incesantemente. No para. Y recordamos que el World Surfing Games se está desarrollando en Perú, en Punta de Rocas. Sí, en Punta Rocas. Que Punta es el Rocas. Lugar, como dijimos. ¿Dónde quedé? Donde se desarrolló el segundo mundial en 1965. Consagró un campeón peruano, que es el único campeón hasta la actualidad latinoamericano de un torneo mundial, de un torneo de elite, sin contar lo que es la continuidad de estos World Surfing Games, que son por supuesto de una calidad menor. Hoy en día el que lidera la competencia de la ASP justamente es un brasileño, Gabriel Medina, por encima del mítico Kelly Slater. Claro, que se fue del deporte, que volvió, ¿no? Tiene como 40 años ya. Pero si te parece, no sigamos hablando pavadas y vamos a hablar con la señorita Agustina Cerruti, que está del otro lado del teléfono. ¿Es así esto? Acá estoy, chicos. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Te saluda Pedro, también del otro lado Marco, que te quiere preguntar algo. Sí, Agustina, te quería preguntar, ¿cómo es esto, la decisión de dejar todo y dedicarte a la ola, al kitesurf? Bueno, fue una decisión, más bien un proceso de mucho tiempo, ¿no? En el cual uno va decidiendo cuáles son las cosas que no le gustan o no le hacen bien, y cada uno lo que querés llevar y cuáles son las decisiones para poder hacerlo. Fue una cosa así, ¿no? A medida que me fue enganchando con los deportes, fui tomando decisiones siempre para el lado del deporte. Agustina Cerruti no necesita demasiada introducción, pero bueno, de todas maneras nos olvidamos de introducirla. Ella es triple campeona nacional de kitesurf y a la edad de, ¿a qué edad? 20 y pico años, ¿no? Decidiste... Ahora pasé la barrera de los 30, ando por los 32. Claro, pero lo que decía es que a qué edad decidiste dejar todo atrás y dedicarte, bueno, primero viajar a Hawái y después dedicarte al deporte de manera más profesional, ¿no? Mira, eso fue a los 23, yo venía... Está cursando el cuarto año de la carrera de comunicación, y también trabajaba en Buenos Aires con relación de dependencia. Y bueno, hubo un factor grande de cosas que me hicieron tomar la decisión a los 23, justamente de decir, dejo todo y voy por algo que nuevo. ¿Y cómo es la vida en Hawái? O sea, la gente está caminando por la calle con su tabla en la mano, se ven muchos surfistas en la playa, ¿es así como lo muestran los cuentos? Sí, sí, más bien me hiciste una imagen más californiana. En Maui o cualquiera de las islas hawaianas, bueno, hay algunas que tienen mayor desarrollo, ¿no? De universidades y todo esto, como es, por ejemplo, Oahu. Pero en las islas más tranquilas como Maui, Lanai, todas esas islas es más tranquilo, es muy poca la gente que vive. Y si bien sí ve gente con tabla, todo el mundo tiene su tableta en el auto. Y un factor que es muy sorprendente es que cuando hay olas nadie trabaja. Mirá, ni el jefe, ni el que está por debajo, ni nadie. Se van todos corriendo a la playa. Exactamente, cuando entra Usuel, hay 3 días que se decretan feriados para todo el mundo y bueno, todo el mundo va a estar en el agua esos días. Eso es una gran diferencia de lo que se conoce normalmente, ¿no? Parece un poco la vida en el paraíso. ¿Cómo hiciste para volver después, ¿no? Para volver a esta ciudad con que hay problemas de tránsito, marchas, que no hay olas. Sí, es difícil, es verdad. Si bien hay una gran parte que me tira a mí, que es la familia, como vos decís, cuando estuve allá me pasó un poco como que tenía las condiciones ideales todos los días, sol, palmeras, olas, podía trabajar con 4 o 5 horas por día, yo ya podía vivir tranquila, pero a su vez era como que había dejado toda mi vida acá. Claro. Y mi vida era mi familia, mi historia, mis amigos, y a veces dije, cambio todo eso por una ola, siendo que también viviendo acá puedo viajar y seguir haciéndolo. Claro. Entonces me pareció como demasiado fuerte dejar todo por solo surfear. ¿Y cómo es para el argentino vivir en Hawái con 2 mangos, laburando de cualquier cosa? ¿Cómo es esa vida? ¿Tiene su gustito especial, más allá de que es por ahí un poco sufrida? Sí, siempre cuando no tenés la comodidad o la seguridad de todos los meses poder pagar todas las cosas, vivís con un poco de incertidumbre, ¿no? Pero en ese momento en el que yo viajé, yo tenía 23 años, era una experiencia que podía hacerla en ese momento y ahorré 2 años de trabajo acá en Argentina para poder hacerlo y tuve mucha suerte porque conseguí pequeñas cositas con las que pude solventar y nunca pasé ningún susto, por suerte. ¿Cómo? Pero es una vida apasionante, ¿no? Es todos los días descubrir para hacer algo nuevo, no tener un rumbo fijo. ¿Cómo surgió la idea del kitesurf? ¿Lo conociste allá mientras estabas en Hawái o acá ya tenías, sabía de que estaba el kitesurf y que era una disciplina que se podía realizar? Mirá, a mí lo que me pasó, yo en el primer viaje que hice a Maui, yo hacía windsurf, fanática del windsurf, no kite ni practicaba. Había volado alguna que otra vez un barrilete, pero no era un deporte fanática de ese deporte. Pero después de estar allá tanto tiempo y navegar con condiciones tan buenas, cuando volví acá a la Argentina, tuve como una especie de bajón deportivo en el windsurf y en el kite encontré como muchísima más diversión porque necesitaba menos viento para practicarlo y como que las condiciones meteorológicas de acá de la zona se dieron mejores para el kite que para el windsurf. Y ahí es cuando yo cambié de deporte, básicamente, cuando en realidad dejó de haber viento suficiente para hacer windsurf. Primero tenías que competir contra hombres, ¿es cierto esto? Sí, es verdad. Sí, las primeras competencias que fui porque yo quería aprender a navegar, a hacer freestyle como los varones. Uh-huh. Y no había chicas, éramos, te digo, 5 chicas en ese momento que hacíamos kite en la Argentina. Para que tengas una idea, estoy hablando del año más o menos el 2009. Y en la actualidad somos más de 200 chicas las que hacemos kite. Como para que veas el crecimiento que tuvo en estos últimos 4 o 5 años el deporte. Pero sí, me pasó de que iba a las competencias y no había chicas. Entonces, bueno, a medida que empecé a conocer a las chicas que iban navegando, las fui invitando y se empezó a armar un grupito que hoy en día ya somos más. Entonces, por lo que decís, hay un crecimiento sustentable en Argentina de los deportes de tablas que van al mar. Sí, totalmente. Yo creo que los deportes que tienen mejor plataforma, te digo, sí, de armado en lo que es competencias, sponsors y movida, son lejos el surf y el skate. Claro. Pero que son los 2 deportes que nacionalmente estamos teniendo representantes grosos. Estoy hablando, por ejemplo, en el surf, sin ir más lejos, este fin de hace 2 o 3 días, se está haciendo en este momento el mundial, viste, de surf para clasificar para la ASP, para un evento 6 estrellas de la ASP, y hay chicos argentinos que han llegado a la final en estos días. Estamos teniendo muy buen nivel y los chicos se pueden dedicar a eso porque tienen becas y eso está bueno, que antes no pasaba. ¿Estás siguiendo ahí el mundial por el streaming de la ISA? ¿Estás viendo algo? Sí, lo sigo a morir. Esto es otra cosa que aporta a las tecnologías en comunicación, que es que los que hacemos estos deportes podemos ver los eventos en vivo, que es algo que empezó a pasar hace 2 o 3 años, y lo cual abre como un gran... que esto se pueda ver en vivo es alucinante, ¿no? Para todos los que nos gusta. ¿Y cómo ves al equipo argentino? ¿Conoces a algunos? ¿Cómo los ves de nivel? Sí, bueno, por ejemplo, en el surf hay 2 chicas que vienen muy bien perfiladas, que son Lucía Cosoleto y Josefina Ané. Son 2 chicas de Mar del Plata. Actualmente los mejores deportistas son de Mar del Plata. Tienen muy buena condición, tanto en el skate como en el surf. Después tenés de la parte de los varones, está Lelu Zuna, Santi Muñiz. Son chicos que están compitiendo en eventos de la ASP de cantidad de estrellas suficientes como para poder perfilarse a participar del evento principal, ¿no? En el que corre Kelly Slater, uh-huh, Nick Fanning, etcétera. Yo creo que esos chicos tienen proyección para llegar a eso. Ojalá lleguen a tiempo, ¿no? Si no, será para las generaciones futuras, pero bueno, ahí hay un semillero muy bien armado. Sí, da la sensación que de a poco se va constituyendo el deporte, digamos, con seriedad, con apoyos también del Estado, pero es un deporte que necesita viajar mucho. Y en ese sentido te habrá tocado también a vos el tema de la crisis muy de cerca, ¿no? ¿Cómo incide en deportistas como son ustedes que persiguen el sol el tema de la crisis económica para realizar viajes y bueno, también para comprar las cosas, ¿no? Para todo este tipo de cosas. Sí, es dificilísimo, por ejemplo... Hablando del kitesurf, o en el surf vos podés usar una tabla nacional, por ejemplo, que no te cambia nada, pero en el kite sí o sí tienen que ser equipos importados. Claro. Y hoy en día no se está pudiendo traer equipos acá a la Argentina, desde hace ya 2 o 3 años. O sea, estamos quedando fuera del nivel competitivo también a nivel equipamiento, ¿no? Y vos ten en cuenta que en las Olimpiadas del 2018, que se van a hacer en Buenos Aires, que son las Olimpiadas Juveniles, uh-huh, ahí ya se va a hacer una prueba de olímpica de kitesurf. Con muchísima probabilidad se está manejando esa hipótesis. O sea que estaría muy bueno, van a incluirse chicos que están que nacieron entre el 2001 y el 2003. Son chicos que ahora tienen entre, claro, 10 y 12 años. Que van a tener entre 15 y 18, claro. Claro, van a llegar con esa edad y son chicos que tendría que estar ya entrenando en eso, pero bueno... Está en vías también el kitesurf de desarrollarse a nivel federal, o sea, como que necesita un poquito más de sustento institucional por ahora. Va en vías de crecer eso. ¿A vos esta cuestión del kite olímpico te tocó muy de cerca cuando hace 4 años ya, ¿no? Se anunció que iba a ser disciplina olímpica y después a los 6 meses se canceló esa posibilidad? ¿Cómo fueron esos meses? Sí, bueno, para mí eso fue como, tuvo una gran motivación, porque para mí participar de una Olimpiada era el sueño de toda mi vida, pero bueno, como vos decís, duró 6 meses ese sueño y lo pusieron ahora con posibilidades de entrar en las Olimpiadas Juveniles, o sea, pasó de ser un deporte olímpico, que lo habían ya determinado así, revocaron esa cláusula que decía eso y ahora pasó a empezar como desde abajo por las Olimpiadas Juveniles, que me parece que es el camino correcto, a decir verdad. Sí, no tuve la suerte de llegar, viste, para competir. Bueno, pero quizás te toque desde ser instructora, también es un deporte que podés seguir practicando. Sí, yo la experiencia, es más, apunto a hacer un curso de entrenadora y poder... por lo menos volcar toda la experiencia que pude juntar en los mundiales que participé a las generaciones futuras, ¿no? Sí, estamos hablando con Agustina Cerruti, actriz campeona nacional del kitesurf. ¿Consideras que el negocio y también la competencia, eso de tener un buen resultado, mata lo lindo y lo bueno que tiene la buena vida, la sana competencia, que tiene el kitesurf o el surf? O sea, si el negocio está tan metido en este deporte que lo nube, por así decirlo, y mata lo bueno que es. Yo creo que para nada hay... O sea, lo potencia. Sí, para nada, no. Eso potencia a los chicos que hay distintos perfiles, ¿no? De no te voy a decir, de gente que navega, o hace surf o kite o lo que sea. hay gente que lo hace porque le gusta y por amor, y tiene hasta marcas que lo usan por eso, que está, eso está genial, ¿no? Y hay gente que quiere esmerarse, competir y superarse y llegar a niveles muy altos, y para ellos también hay un gran camino aún más armado económicamente. Uh-huh. Pero creo que hoy en día la persona que compite puede decidir si quiere o no hacerlo. No cambia. Yo la otra vez hablaba con los chicos ya con ustedes y les contaba que yo, para mí lo más importante es seguir disfrutando de estar en el agua. Después la competencia es algo que es alternativo a eso. Claro, pero es... nunca perderla. Nunca. Yo siempre las decisiones las tomé para no perder el disfrute, ¿sí? Tal vez a veces hay que decir no más a más dinero o lo que sea, pero no perder la libertad de disfrutar lo que uno le gusta, que es lo más importante. ¿Y cómo son las olas en Argentina? ¿Son de buena calidad? ¿Sirven para desarrollar a los surfers? Sí, falta un poco de consistencia, ¿no? Acá en Mar del Plata y Necochea, que son los lugares más clásicos para surfear, hay olas, pero ponele que entre uno o dos sueles por mes. O sea, para lo que es necesario para tener un nivel... Vos imaginate que en otros lugares como Perú, Ecuador... tienen muchísimo más consistencia de ola y pueden practicar muchísimo más. ¿Y cómo es para vos, digamos, estás esperando el momento en que hay olas en Mar del Plata, por ejemplo, y te vas para allá? Decime, por favor, la pregunta. Digamos, vos tenés el río acá. ¿Estás esperando el momento en que hay olas en Mar del Plata para ir? Y mientras tanto haces kite, aprovechando el viento. Disculpame, hola, se cortó un poquito. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Aló, Agustina? ¿Hola? ¿Aló? Ahí los escucho. Ah, bueno. Disculpen. Te preguntábamos si, dado que acá está el río, que podés hacer kite aprovechando el viento, si te conformás con eso o estás esperando el momento en que hay olas en la costa argentina y salís, agarrás cualquier auto y te vas para allá cualquier fin de semana. Me escuché un poquito como cortadito, pero me hablabas de la costa argentina, como que se puede ir los fines de semana por allá, ¿no? Que acá tenemos el río, ¿escuché bien? Sí. Más o menos, sí. Bien, no, sabes que justo se empezó a cortar una mala suerte, pero me estoy acercando más a la ciudad, porque les cuento, por si me escuchan ustedes bien a mí, que vengo del río, que hoy en la mañana mira. Hubo viento, y estoy volviendo por la diagonal a La Plata, y bueno, la señal falló un poco, pero la idea era poder hablar con ustedes. ¿Ahora me están escuchando? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Estoy casi ya en La Plata, pero tendría que escuchar mejor. Ahí está llegando la señal gracias al satélite que lanzamos la semana pasada. Parece que funciona. Ahí los escuché nuevamente. Bien, lo que te preguntábamos era si, digamos, te conformabas un poco con tener el río tan cerca, porque estaba a minutos, o si apenas te enterás que hay olas en Mar del Plata, agarrás cualquier auto y te vas directo para allá. Sí, yo amo Mar del Plata, me encantaría vivir en Mar del y me iría allá tranquilamente. No lo hago porque creo que si me voy de La Plata me voy más lejos directamente. Pero yo trato de ir al mar todo lo posible. Si bien acá en el río, cuando hay viento, está buenísimo, a mí me gustan las olas. Y el mar es otra historia. Lamentablemente el río está muy contaminado y no hay con qué darle al mar. Así yo me quedo muchísimo más con el mar que con el río. ¿Y cómo es esto lo que sentís, el desafío de introducirse al mar y estar como desafiando la ola del océano? ¿Qué se siente cuando uno va por primera vez a practicar o su primera sesión de entrenamiento de la semana, va y se mete al océano y lo tiene que desafiar? Sí, el mar es una escuela. El mar es, vos te vas con todas tus expectativas y tus mundos interiores mentales y llegás al mar y el mar te acomoda en el instante de todo. Capaz que vos te imaginás que vas a, o deseas poder agarrar olas y la realidad del mar va a ser otra. O sea, vos vas a entrar... te van a agarrar las olas, te van a ir acomodando las ideas, hay que hacer una lectura previa de lo que es siempre el mar antes de meterse, tener conocimientos, ¿no?, de las corrientes. Claro, porque muchas veces uno puede ir y a lo mejor no hay nadie practicando y está solo y ahí con el mar, con el agua, con las olas. Sí, tenemos un excelente lugar acá en la Argentina para aprender a surfear. Lo más importante en el mar es el respeto, yo siempre digo. Como ir progresivamente conociéndolo sin arriesgarse. Lo que tiene de bueno el mar es que si vos no estás apto para entrar, no vas a entrar, así que eso está bueno también. Si hay grandes olas, no vas a poder ni siquiera entrar para agarrar una. ¿Se entiende? Claro, sí. Agustina, ¿qué queda para este año y cuáles son tus planes, si tenés planes, para lo que va a ser 2015? Bien, para lo que queda de este año, termino ya con la Facu, tengo un trabajo nuevo ahí con este tema de los deportes extremos y la comunicación, medio avistándose, pero en realidad tengo un gran, gran proyecto de irme en diciembre a Indonesia. Ah, tremendo. ¿De viaje de tablas o de viaje para explorar nuevas culturas? Ambas cosas para mí van de la mano. Las tablas y explorar van las dos cosas de la mano. Y yo de chica siempre tuve el sueño de conocer ese lugar. Y bueno, dice, como te decía, no siempre el sueño es ser campeón o el mejor del mundo, lo que sea, sino conocer distintos lugares puede también llegar a ser un sueño para un deportista. Y bueno, espero poder cumplir ese sueño en este año, así que en eso estoy. Esos son mis planes. Agustina, te agradecemos el contacto con Desayuno de Campeones y que tengas un buen regreso a La Plata. Bueno, muchas gracias, chicos. Lo mejor para ustedes también, ¿eh? Un beso grande, gracias por el llamado. Un beso, hasta luego. Estamos al habla, besos. Bueno, Agustina, que ya es amiga de Desayuno de Campeones y de nosotros prácticamente, porque siempre la contactamos para cualquier cosa que tengamos que hacer sobre deportes extremos. Llamamos a Agustina, ella es tricampeona nacional de kitesurf y bueno, muy buena la charla que tuvo con nosotros. Sí, contándonos un poco, ¿no?, cómo es la vida del surfer, de la persona que practica deportes arriba de tablas sobre el agua, ¿no? Vamos a escuchar el tema, tus el tercer ojos. Tema del día, Tus Ojos. Ojos, los causantes de este gran problema. Ni siquiera podemos caminar tranquilos por un lugar, porque todos sienten tu vibrar, todos te miran y yo no lo puedo evitar. Me tienen acostumbrado a ver cosas bellas como el mar, como las estrellas. Quiero pedirte que de mí no te quieras separar, no. Deben ser tus ojos los que me tienen acostumbrado. hoy en Radionauta. A las 3 de la tarde, Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. A las 5 de la tarde, Baldosa Floja, Información Local. A las 7 de la tarde, 17 Escalones, El Periodístico de la Tarde. A las 8 de la noche, Prohibido Cumbia, Un Culto a la Ambigüedad. A las 10 de la noche, Otro Cimbronazo, Un Sacudón de Sentidos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. En Desayuno de Campeones, es corta la bocha. Si hay deporte, también hay política. Once de la mañana, es corta la bocha, hay política, se viven momentos agitados en el mundo del tenis argentino. Otro episodio. Sí. Entre Juan Martín del Potro y la Asociación Argentina de Tenis. Sí, todas las semanas traen alguna novedad respecto a... Dispara así, uno, dispara el otro. Exactamente. Y así van. Vamos a repasar brevemente el historial del Potro, Asociación Argentina de Tenis. Y después vamos a pasar a contar lo que sucedió la semana que nos antecede. Recordemos que los problemas comenzaron con la final que se disputó en Mar del Plata, ante España, de la Copa Davis. Hubo problemas por la cuestión de sedes. ¿Qué año? En 2008. Es un problema de larga data, el de Del Potro y la Asociación Argentina de Tenis. 2008, Argentina llega a la final con grandes chances de ganar porque no jugaba Rafael Nadal. Recordemos que por lesión no llegó a aquella final. Argentina era local, puso la superficie que quiso. Intentó poner una superficie rápida para que los jugadores expertos en polvo de ladrillo de la Armada Española no pudieran desarrollar su mejor juego. Nalbandian estaba en un gran momento, Del Potro estaba en un gran momento, ganaría meses después el US Open. Todo estaba dado para que Argentina rompa la famosa maldición. ¿Qué pasó? Comenzaron las peleas internas. Primero, por la cuestión de la sede, en la cual por supuesto se metió la política, porque Scioli la quería para su provincia, en Córdoba la querían para su provincia, terminó balanceándose todo hacia Mar del Plata, hacia la provincia de Buenos Aires, por una cuestión básicamente política, por una cuestión básicamente económica, y al parecer David Nalbandian habría tenido intereses económicos en que la serie se dispute en el Orfeo de Córdoba. No cayó bien la presión que hizo Del Potro para jugar en Buenos Aires. Comenzaron los problemas, que en realidad, lógicamente, vale aclarar que eran problemas por ser la estrella del equipo, ¿no? En este país acostumbrado al mesianismo, lo que siempre se disputaron en el fondo, más allá de lo que dijo, lo que hizo, lo que siempre se disputaron Nalbandian y Del Potro era quién era la estrella del número equipo, uno. ¿No? Claro, quién era la raqueta número uno. Nalbandian, un comprometido de la Copa Davis, aún a pesar de lesiones, a pesar de los momentos de su carrera, siempre priorizó la Copa Davis. Del Potro, por el contrario, por ejemplo, siempre descartó jugar primera ronda. Claro. Porque se preparaba para lo que eran torneos la Australia, torneos ATP. Que se jugaban en otra superficie. Entonces siempre descartó primera ronda. Nunca jugó una primera ronda para Argentina. Y ese tipo de cuestiones empezaron a hacer ruido puertas adentro, con Nalbandian como gran fogonero de esta situación, ¿no? Es decir, como gran azuzador del fuego de Del Potro no es un jugador comprometido, incluso ante los medios, que es una de las cuestiones que Del Potro recalcó en sus famosas cartas abiertas. Bueno, eso fue en 2008, ¿no? El principio de los problemas. 2009, Argentina cae en cuartos con República Checa, que se convertiría finalmente en el némesis de Argentina. Del Potro fue el que trajo los dos puntos para Argentina. Nalbandian en esa época estaba lesionado. No pudo repetir la final de 2008, quedó bastante lejos, de hecho, en cuartos de final. Pasó solo una ronda, pero bueno, alcanzó para permanecer dentro de la elite. En 2010 hubo lesión para Del Potro, recordemos, una lesión que lo dejó marginado del equipo, así que no hubo participación de él en Copa Davis. Un año fuera del circuito estuvo casi, luego de lo que fue su año de consagración y de que se analizara que Del Potro podía llegar a pelear los primeros puestos del ranking, ¿no? Una realidad que las lesiones siempre le han coartado, históricamente. 2011 es el segundo capítulo importante en el affair del Potro de Asociación Argentina de Tenis. Hubo semifinales en ese año contra Serbia. Recordemos que Del Potro vence a Novak Djokovic, nada más y nada menos. Novak Djokovic en realidad se autovenció lesionado, pero bueno, lo empujó hacia ese lugar. Del Potro lo obligó a no jugar el segundo punto por su lesión y Argentina tuvo entonces el camino allanado para llegar a una nueva final. Pero la final nuevamente contra España. Del Potro llega con molestias, con problemas. Era la raqueta número uno. Había roces puertas adentro con el equipo, pero todavía no había un quiebre. Todavía estaba de capitán Modesto Tito Vázquez, que siempre fue un hombre componedor de la situación. Muy moderador. Claro, exactamente. Entonces todavía el equipo podía sostenerse y llegaba a la final con chances, buenas chances, pero bueno, David Ferrer, Rafael Nadal fueron demasiado para Juan Martín Del Potro. Perdió sus dos puntos. ¿En ese momento dónde se jugó esa final? En España. Claro. En Sevilla. Se devolvía la exactamente. La sede. Así que bueno, esa dentro de todo fue una final que se perdió deportivamente, ¿no? Donde si bien había problemas puertas adentro, no fueron incidencias principales que causaron la derrota de Argentina. Pero quedó el mar picado, ¿no? La raqueta, la supuesta raqueta número uno del país, no había dado ningún punto en aquella final. Había quedado los ánimos lastimados en un equipo que nunca lo incluyó como propio, nunca lo tuvo entre los suyos. Y de hecho Del Potro hizo todo para que esto suceda, porque recordemos que varias veces llegó tarde a los entrenamientos de Copa Davis, empezaban un lunes y él llegaba el miércoles, entrenaba aparte, ¿no? Entonces siempre hubo esta pica entre los históricos del equipo, conducidos por David Nalbandián y Juan Martín Del Potro. 2012 nuevamente no participa de primera ronda, sí participa en cuartos de final, es clave en la victoria frente a Croacia, gana los dos puntos, llegan las semis con el némesis República Checa. Juega el primer match, recordarán aquel partido de 2012, juega el primer match con Stepanek, gana su punto y se baja del resto de la serie, dejando a Argentina absolutamente desamparada por problemas físicos, ¿no? Obviamente el equipo sin él y sin Normandian, bueno, no pudo vencer a Checa, que finalmente sería el campeón de la Copa Davis en su primer año que es campeón, después vuelve a ganar al año siguiente. Y ya quedó todo muy mal para lo que fue 2013, que fue el peor año de la relación del Potro. Del Potro, la Potro AAT. El resto, porque sí. Está el Potro, perdón, Del Potro frente a jugadores, Del Potro frente sí. A dirigentes, en realidad, sea, el resto y Del Potro. Tuvo mucho que ver en este año. Este año fue el primer año de Haite, 2012, y en su no participación en 2013 tuvo mucho que ver Haite, porque apurado por designar la superficie en que se iba a enfrentar a Alemania por primera ronda, es decir, necesitaba saber si Del Potro iba a jugar o no. Para decir la superficie, claro. y se vencía el plazo de decir la superficie. Si jugaba Del Potro, probablemente se le pusiera una superficie para que Del Potro juegue y después pueda seguir en lo que es el circuito en cemento, ¿no? O sea, si iba a jugar cemento porque Del Potro quería seguir jugando cemento, básicamente. Eso era un gran gesto de parte de Argentina, es decir, amoldar todo el equipo a las condiciones que pretendía Del Potro. Haite lo apura, Del Potro no responde. En un clásico caso de, ¿no?, Del Potro suele tener estos silencios prolongados seguidos por cartas abiertas, que quizás no sea la mejor manera de conducirse frente a la prensa, ¿no? Frente a la prensa y frente al resto de sus compañeros de equipo, ¿no? Una manera muy distante, muy fría. En lugar de hablar, de levantar el teléfono, de bueno, hablemos todo puertas adentro. No hablar, generar discusiones porque él no habla, de por qué no habla, por qué no habla Del Potro, por qué no habla Del Potro, y después salir con una carta abierta, quizás no sea la mejor estrategia comunicativa. Sí, genera muchas preguntas una exactamente. Carta abierta que nadie responde. Y además no estás permitiendo la instancia de discutir las cuestiones en privado, como debe ser, ¿no? Puertas adentro. Bueno, cuestión que Haite no lo convoca, cierra la lista contra Alemania y no lo convoca, pone polvo de ladrillo y dice, bueno, no me contestó hasta ahora, chao. Se cierra la lista, Del Potro responde con una carta abierta, bajándose del resto de la temporada y avisando que su problema va más allá de lo que se dice en los medios, de lo que se especula en los medios, gracias al silencio de Del Potro que se especula en los medios, va más allá de que el capitán sea Haite, de que haya habido un quiebre en la relación con Haite. Esa fue la primera vez que Del Potro insinuó que pretendía algo más que un cambio de capitán. Bueno, 2013 pasó, por supuesto, sin Del Potro. Argentina consiguió pasar fácil a Alemania, 5-0 fue aquel partido. Hizo semis, perdió con Checa. Era un equipo que no daba para más. Era el equipo más obrero de la historia de la Copa Davis Argentina en los últimos 10 años. Nalbandián con un pie afuera, con Nalbandián lesionado, volviendo nada más que para jugar los partidos de Davis al circuito en lo que fue su último año como profesional. Charlie Berloc, la bandera del equipo, un equipo obrero, absolutamente obrero. Bueno, alcanzó la semifinal, hizo un buen papel. La semifinal arrancó 3-0, se terminó. Finalmente se jugaron los 5 partidos y terminó 3-2, pero absolutamente. Sí, 3-0, cerrado. 3-0, exactamente el resultado. Y bueno, y arrancó 2014 sin Nalbandián. Se esperaba que Del Potro se acerque, ¿no? Porque recordemos que el gran problema del Potro era con David Nalbandián. Se especulaba que Del Potro podía volver. Del Potro primero se baja del primer partido contra Italia, que determina que Argentina juegue por no descender contra Israel. Obviamente, contra Israel se jugó en un club de barrio, básicamente, en Estados Unidos. Del Potro no quiso participar tampoco. Y envió... bueno, la AT varias veces durante este año hizo mención a, bueno, tiene que estar Del Potro en el equipo, desesperados, ¿no? Porque justamente no hay fondo, no hay base profunda, ¿no? Sin Nalbandián, Argentina se queda sin figuras. Es básicamente un equipo que puede pelear cualquier año el descenso, incluso descender. Entonces, bueno, empezó una campaña seria por atraer a Del Potro, comandada por el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, que siempre fue también, al igual que Modesto Tito Vázquez, una figura componedora. El señor Arturo Grimaldi intentó varias veces acercarse a Del Potro. Del Potro siempre mantuvo esta distancia de no hablar, de no discutir el tema y de responder a través de cartas abiertas. La última de sus obras literarias, la última de sus cartas abiertas fue esta semana que pasó, donde a través de su jefe de prensa, Del Potro informó que no quiere reducir la cuestión a la elección de un capitán, que ya no será Jaite de cara a 2015, no. Jaite ha dejado el cargo. Más allá del capitán, él vendría. Señala en ese comunicado. Claro, él dice, el capitán no me importa, yo lo que quiero es que haya cambios profundos, que se termine de construir o que empiece a construirse el famoso Centro Nacional de Tenis, que es una idea que está desde los días de la Legión Argentina y que él afirma que, que los días de la Legión Argentina se desperdiciaron, se podrían haber usado para favorecer el desarrollo del tenis en Argentina, uh-huh. Y que nada se construyó. Por supuesto, la AT respondió que, más allá de que valora las opiniones de Del Potro y que los temas que él afirma son de preocupación para la Asociación Argentina de Tenis, que son cuestiones que tiene que tratar la Asociación Argentina de Tenis puertas adentro, que es una asociación, dice la AT, que no es que se ha robado la plata, tiene auditorías. Bueno, un nuevo cruce que sigue alejando Del Potro, porque Del Potro por un lado se pone muy contestatario denunciando maniobras dirigenciales, denunciando falta de fondos, denunciando falta de proyectos a largo plazo de parte de la AT, y la AT, por supuesto, se siente tocada en su orgullo y no responde como para calmar las aguas, sino que confronta una vez más con Del Potro. Incluso Modesto Tito Vázquez, ex capitán de Copa Davis, habló este fin de semana y dijo que le alegraba escuchar a Del Potro decir que no se trataba del tema del capitán. ¿Qué le pasó a Tito Vázquez? Tito Vázquez era, después de ser capitán argentino de Copa Davis, era el encargado del proyecto de desarrollo del tenis a nivel nacional. Habló sobre Del Potro, esto fue a mediados de año, habló sobre la situación del Potro, dijo que la AAT no podía ser, que no tenga el mejor jugador de tenis, que no haga los esfuerzos necesarios para traer al mejor jugador de tenis argentino del momento al equipo de Copa Davis, bancó a Del Potro en algunos de sus reclamos y fue despedido. En otras de las cuestiones que Del Potro recalca como manejos caprichosos de la AAT, que muchas veces sucede en muchas federaciones, manejan las cosas con una cosa de patrón de la estancia, ¿no? Yo hago lo que quiero, me manejo como quiero. En este sentido, muchos han señalado muchas veces que Del Potro tiene que callarse la boca y jugar, pero en realidad está bien que el jugador se involucre, porque ¿por qué va a prestar Del Potro su prestigio a una federación con la que él no está de acuerdo en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, no hay buenos y malos en este juego, hay posturas poco diplomáticas, se podría decir, y a todo esto se sumó ayer la muerte del presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Arturo Grimaldi, a causa de un cáncer que contra el que venía batallando en los últimos meses. Se sabía que esta situación iba a decantar, pero no llega en un gran momento para el deporte, ¿no? Más allá de que la pérdida humana sea muchísimo más invalorable que una cuestión meramente deportiva, Lo cierto es que Grimaldi era uno de los, era el equilibrio, ¿no? Entre los dirigentes viejos que decían del potro que haga lo que se le cante y los dirigentes nuevos que tenían una actitud más componedora y más pensando a futuro, de decir, bueno, Argentina sin Del Potro en la Copa Davis no tiene un gran futuro y de ninguna manera va a llegar a ganar la ensaladera e incluso va a pelear puestos de descenso. Grimaldi intentaba equilibrar ambas posturas, intentaba sacar al Potro, ahora muerto, ha quedado un vacío de poder. Veremos, ¿no?, cómo sigue esta saga del Potro Asociación Argentina de Tenis, que siempre tiene nuevos capítulos y nunca son capítulos agradables, nunca son capítulos diplomáticos, nunca se habla de que hubo un debate sano, sino que siempre son acusaciones cruzadas, como pasa tanto en nuestro deporte. Sí, ¿no? Quizás el Potro tiene razón en cambiar las bases estructurales y aprovechar lo que no se aprovechó en su momento con la Legión Argentina de tener una base, pero al parecer, por el pasado que tiene con la Federación, en esta lucha se encuentra muy solo. Vamos a escuchar el siguiente tema de la banda, El Cuento. Noticias deportivas en Radio Nauta. Automovilismo. Pechito, campeón del mundo. José María Pechito López se consagró ayer campeón del mundo en la categoría WTCC luego de ganar la primera de las dos competencias en Japón. Con una fecha aún por disputarse, Pechito le sacó suficiente diferencia a su coequiper, el vigente campeón Ivan Müller, para convertirse en el primer campeón del mundo para la Argentina en 57 años y en el primer latino desde 1991. Revancha para Pechito, que pensó en dejar el deporte luego de quedar fuera de la Fórmula 1 dos veces seguidas. Tenis. Murió Arturo Grimaldi. El presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Arturo Grimaldi, falleció ayer luego de una lucha de meses contra el cáncer. Grimaldi, en el cargo del 2009 y que debía seguir hasta el 2017, era uno de los dirigentes que intentaba acercar a Juan Martín del Potro al equipo de la Davis. Rugby. Hindú otra vez campeón. El equipo de Don Torcuato venció en la final de la Urba a Cuba y se vengó el del año pasado, donde el campeón fue Universitario. Hindú sacó a relucir su mística de playoffs y pasó por encima a Cuba, al que venció 29 a 17. Natación. Más marcas de Miguelena. Facundo Miguelena bajó dos marcas nacionales más en la toma de tiempos de cara al Mundial de Pileta Corta a disputarse en diciembre. En 50 pecho bajó los 28 segundos con un tiempo de 27.59 y en los 100 se convirtió en el primer argentino en bajar el minuto con una marca de 59.96. Remo. Adiós al deporte. María Gabriela Bes, deportista olímpica y medallista panamericana, anunció el fin de semana su retiro del deporte. Si bien no logré uno de mis sueños deportivos más ambiciosos, la final olímpica, siento que no me quedo con deudas pendientes, dijo la remera, quien adjudicó la decisión a falta de motivación para encarar el cierre del ciclo olímpico y también a una parte del cuerpo técnico de la selección. Fútbol. ¿Quién ganará a River? Luego de ir perdiendo, la máquina de Gallardo se lo dio vuelta a Rafaela y no le da chances a sus perseguidores en el torneo. Boca se había ilusionado con meterse en la pelea luego de vencer a Rafaela, pero River sigue implacable. Ahora los dos tienen Sudamericana. River jugará tres partidos ante Estudiantes, dos por Copa y uno por torneo, en una semana, desde este miércoles a las 20:15 en el Estadio Ciudad de la Plata. Suena Los Nadies, de 12 Tribus. Comprarse un perro y sueña los nadies con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cantaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ni ayer, ni hoy, ni mañana. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Que los nadie la llamen, o que les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando escoba. Hijos de nadie, los dueños de nada. Soñando van los nadies. Y allá afuera que le muerde ese frío que cala. Soñando van los nadies. Oh, buitre que vuelan sobre ti, caen en pica. Soñando van los nadies. Rosa las sienes detrás y enfrente de la bala. Soñando van. Tiene colorido. Soñando van los nadies. Muriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Soñando van los nadies. Que valen menos que la bala que los mata.

de los que estábamos en el campo. Durant cette dernière demi-heure, moi aussi, comme une personne faisant partie des gens qui étaient présents, sentí ansiedad por el gol, por el solo, por haber solo un gol de diferencia. J'ai commencé à être anxieux à cause du fait qu'il y avait seulement un but de différence. Pero después, cuando volví a ver ese segmento del partido, mais après avoir revu cette partie du match à la vidéo, me di cuenta que los jugadores no habían resuelto esa situación que todos los que estábamos mirando vivíamos con intranquilidad. A quien escuchábamos, por si no se percataban, era el señor Marcelo Loco Bielsa, quien patentó la semana pasada sentarse arriba de un café y que esta semana consiguió su primera derrota después de 8 victorias consecutivas en la liga francesa. Y de este personaje lindo del fútbol y además bastante exitoso, más allá de que quede en el recuerdo de lo que pasó en 2002, de este personaje, como decía, nos va a hablar su ídolo, su fanático número uno, el señor totalmente Marco Bereinfeld. Sí, de esas personas que uno entra a la pieza y hay un póster de Bielsa o un libro en el velador o el olor que tiene el camarín de Bielsa. Se puede encontrar, pero lo cierto es que Bielsa genera una conexión muy especial a los lugares donde dirige. El periodista Ariel Senosiain, en su libro Lo Suficientemente Loco, cree que hay 3 razones para que se genere este vínculo. La primera, que es generar equipos protagonistas, algo que la gente se identifica mucho, que le gusta mucho a la gente, que sus equipos vayan al frente, que traten de conseguir muchos goles, más allá de cómo se logre. El segundo factor es que es un personaje muy particular, que también genera una cierta adición, en este caso en el Marsella, uno de los símbolos del club, de la hinchada, es el Che Guevara, y justamente un rosarino, y mucha parte de la hinchada se siente identificada con que el Loco Bielsa es su nuevo Che Guevara. Y lo tercero son los buenos resultados. Más allá del recuerdo del 2002, como dijo Pedro Garay, es un entrenador que donde va consigue buenos resultados. Después capaz que no puede salir campeón, pero sí genera equipos protagonistas que van al frente. En Francia, la prensa especializada en fútbol, en deporte, como la revista France Football, que lo ocupó de portada la última semana, donde estaba sentado en una heladera, algo que ha sido marcó una práctica, una tendencia para los seguidores del Marsella, que agotaron las heladeras en su ciudad, y hoy todos, para ver al Marsella, se sientan en una heladera. ¿Y se sientan arriba de un vaso de café? No lo creo. La heladera sí, con cerveza me imagino. Debería ser lo bueno para ver un partido del Marsella. Claro, porque pero, en otros países se puede tomar, acá no. Pero la gente se pregunta cómo, la prensa se pregunta cómo logró, con los mismos jugadores que fueron sextos la última campaña y se quedaron sin torneos continentales, un equipo tan arrollador. La respuesta se repite entre los especialistas, y es que en un certamen donde se cuida mucho lo no perder, la intensidad y la energía de los marselleses marca la diferencia. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos o señalar es cómo juega el Olympique de Marsella. Vamos a hacer un recorrido por las primeras 2-3 fechas que marcaron una revelación y hicieron un punto de quiebre en el equipo. Fue la primera fecha de la Ligue 1, que fue un inicio inesperado frente a un empate a un Bastia, que el Bastia es un equipo de mediana tabla para abajo, y con un dibujo táctico que preferido, que es el que utiliza Bielsa históricamente, que es el 3-3-1-3, esto con modificaciones claramente. Fue algo que no duró mucho. Además, producto del inicio, tenía algunos jugadores lesionados, jugadores importantes que hoy están siendo titulares. Tuvo que alinear un equipo más bien circunstancial, lo que le daba la temporada, el calendario. El segundo partido fue derrota y revelación, porque cambió el 3-3-1-3, pasó a jugar con una línea de 4. Este 3-3-1-3 le provocaba perder muchas salidas, muchos balones en la salida, en la generación de juego. En el medio campo era absorbido fácilmente por el rival, quedando un equipo muy largo y algo que a Bielsa no le gusta, un equipo sin capacidad de recuperar la pelota. O sea, eran todos corriendo atrás del balón y no lo podían cazar. La tercera fecha fue la vencida, llegó la primera victoria. Ahí, como decíamos, formó con un 4-3-1-2, lo cual se daba algo interesante, porque cuando tenía la pelota el equipo de Bielsa, pasaba a jugar con 3 en el fondo, uno de los del doble 5 se tiraba para atrás, lo cual soltaban a los volantes, a los laterales. Esto que provocó que tener una salida más fluida y que los laterales se pudieran juntar algo con los extremos. Algo que Bielsa recalca mucho en sus equipos es el tándem, el 1 y 2, que pueden generar por los costados los laterales con los extremos. Y en ese partido se empezó a ver todo lo que puede aportar el número 9, que es Pierre Gignac, que es uno de los goleadores del campeonato, llamado a la selección francesa en la última ventana. Que si bien es un delantero con muy buenos movimientos verticales, que ataca muy bien la espalda de los defensas, también permite jugar de espaldas y dar conexión a los delanteros extremos. Tiene esto también, ¿no, Marcelo Bielsa? De sacar jugadores, ¿no? De inventar jugadores que eran absolutamente no reconocidos antes de su paso por diversos clubes. Terminan jugando en la selección, terminan consiguiendo pases. Hace jugar mejor a una gran cantidad de jugadores, ¿no? Sí, y modifica las posiciones de los jugadores. Piaget, que es uno de los jugadores que hoy la está rompiendo, que está jugando por el centro, la última temporada jugaba por la banda izquierda. O sea, lo saca de la banda y lo mete al centro como... Y en ese momento la prensa decía, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué invento está haciendo? Y le ha dado resultado. Evidentemente tiene buen ojo para saber dónde se desempeña mejor un jugador. También yo creo que les da mucho orden a los jugadores. Los jugadores están muy acostumbrados a una cosa muy... Al desorden dentro del campo. Vos jugás por acá, hace esto, medio todo, medio ambiguo. Y Bielsa les dice exactamente lo que tienen que hacer. El rol que tienen que cumplir dentro de la cancha. Y es un rol dentro de un mecanismo. Que con el paso de los partidos termina siendo un mecanismo muy aceitado. Entonces el jugador cumple un rol, lo cumple bien, sirve al equipo y se luce, ¿no? Tiene lugar, no lo mecaniza en este sentido, como muchas veces se le acusa, sino que lo potencia. Lo termina potenciando a partir de que el jugador sabe lo que tiene que hacer. Sí, hoy, por ejemplo, en el Olympique de Marsella uno lo ve y sabe lo que tiene que hacer cada jugador. O sea, los roles ya en 10 fechas se identifican y los jugadores ya saben lo que tienen que hacer. Y también esta cuestión de roles no es un rol que yo lo tengo que realizar solo, no, todo lo contrario. O sea, estoy dentro de un mecanismo, soy una pieza de un mecanismo y tengo que ser complementario para mi propio equipo y mis compañeros de equipo. El Olympique se ha adaptado a rivales inferiores, ha modificado su estructura de juego, pasó así las fechas siguientes, las 4 y 5 fechas de la Ligue 1, donde fue claro dominador del equipo. Dominó a los rivales con el 4-2-3-1, que ya está más afianzado, con un medio campo con mayor compromiso para la gestación de la jugada, convirtiéndolo en uno de los equipos más goleadores del campeonato, con Gignac con 10 goles. Hablando de Pierre-André Gignac, anteriormente Mario Lemina contó que usted durante el entrenamiento siempre estaba encima de él. Y la pregunta es, ¿qué usted hizo para que él llegara a un nivel tan alto? Sinceramente creo que Gignac tiene el nivel que tiene gracias a su esfuerzo personal. ¿Usted esperaba que Pierre-André Gignac hiciera tantos goles en el campeonato, además de con el peso de la competencia con Michi? Mire, no sé si lo esperaba, pero lo agradezco. Bueno, ahí Bielsa refiriéndose al goleador del campeonato, a su goleador del Olympique. Pero lo cierto es que el sistema de Marcelo Bielsa requiere una preparación física, no especial, pero a lo mejor un poco diferente. Porque la defensa se hace con marcas individuales, más allá del propio campo. Y eso limita los tiempos de reposo que habitualmente tienen los futbolistas en un partido de fútbol. Para hacer esta labor es necesario tener una plantilla amplia y con un perfil físico óptimo. Marcelo Bielsa cree tenerlo en esta plantilla del Olympique, más allá de que no le trajeron los refuerzos que él pidió con un compromiso del dirigente, lo que causó declaraciones cruzadas de uno y de otro. Esto ya está solucionado, el Olympique gana, el Olympique disfruta a la gente de Marsella, lo cual ha tenido como una revelación en la ciudad, porque no cuenta con grandísimas estrellas, pero sí con unos cuantos futbolistas de perfil alto a nivel europeo. Los nombres que destacan por encima del resto son André Ayew, Dimitri Payet, que hablábamos anteriormente, y el goleador André Gignac. ¿Qué piensa usted del regreso a la selección de Pierre-André Gignac y de Dimitri Payet? ¿Es una cosa justa según usted? Me da mucha alegría. porque es un reconocimiento personal a dos jugadores con los que convivimos. Hablaba de André Pijev y Dimitri Payet, suenan parecidos pero no son iguales, juegan muy distintos, juegan en posiciones distintas, comparten una mitad de la cancha, tienen una muy buena conexión entre ambos. Ayew ayuda cuando el equipo no tiene la pelota, ese Ayew juega por la izquierda. Ustedes si ven un partido de Bielsa, está la línea de 4, dos mediocampistas y después una línea de 3, y Ayew es el que juega por la izquierda, ayuda cuando el equipo no tiene la pelota, se adapta a la exigencia del esquema. Tiene toque muy preciso de balón entre líneas, lo cual le da profundidad al equipo de Bielsa, que sin la profundidad todo acabaría en la nada. Tiene capacidad de afrontar la profundidad en el exterior y llega al área rival y ha convertido algunos goles en la temporada. Payet, que es el que juega por el centro, que antes jugaba a la izquierda, Bielsa lo acomodó, lo metió al centro, es más ágil, es más vertical. En el carril central le permite tener rápidas transiciones y precisas para tener un buen ataque. La movilidad constante del Olympique está siendo clave, más allá de que ayer fue la segunda derrota frente al Olympique de Lyon. Ahora al Marsella se le viene un cruce muy duro con el Paris Saint-Germain, con el equipo que todos le quieren ganar. Pero para terminar, las diferencias entre la jornada 5 y el debut son enormes. El equipo está más ajustado, los roles están más definidos y las relaciones que decíamos de los jugadores están más potenciadas. Hoy tiene 25 puntos con 25 goles a favor. 9 goles en contra, y los franceses se preguntan si esta intensidad que tiene el Marsella para enfrentar los partidos podrá el equipo tenerla durante toda la temporada, porque no tiene grandes individualidades. Lo comparan con el París y dice, bueno, el París capaz que no corre tanto, pero sí tiene Zlatan o Cavani que te pueden solucionar un partido. Bueno, Bielsa y el Olympique necesitan mantenerse en pelea gracias a una intensidad ofensiva y defensiva para recuperar la pelota. Las estadísticas tienen un valor. Les statistiques ont une valeur. Que a veces se relativiza cuando los detalles también se comparan. Qui sont relativisés au moment où on prend en compte tous les détails. Como yo no poseo todos esos detalles. Comme moi, j'ai pas tous ces détails. Sintetizo mi posición. Je synthétise ma position. Con la conducta de aspirar a ganar el partido que viene. Avec la conduite où j'essaye de gagner le prochain match qui arrive. Bueno, pasaba entonces la columna del señor Marco Bereinfeld sobre su ídolo, el señor Marcelo Loco Bielsa, que nuevamente ha comenzado a hacer una gran campaña con su equipo actual. Pero, ¿qué le pasa al Loco Bielsa? Contame, Chile, brevemente. Que siempre se queda en la puerta de la gloria. Tiene su estilo de juego de morir con las botas puestas. Sí, sí. ¿Tiene un límite? ¿Tiene un techo? Mientras preparaba esto, un amigo me decía, pero Bielsa es muy pecho frío. Siempre llega ahí a la puerta y... Yo creo que pecho frío... No la cruza, me dice. Pecho frío para mí tiene una connotación que no es adecuada. Pero me dice eso, o sea, me dice siempre está ahí la puerta y no la cruza. Capaz que sí. Eso, o sea, se refiere a una realidad más cercana de Bielsa. Yo me parece que el límite no está en la temperatura pectoral, sino que está en su tendencia a insistir con un modelo de juego, juegue contra quien juegue. Y me parece que en su paso por el Athletic de Bilbao, que fue evidentemente exitoso porque agarró un equipo en las ruinas y lo llevó a finales internacionales. Pero allí se vio que cuando Bielsa tenía que enfrentar equipos más poderosos, los tenía que enfrentar quizás modificando algún tipo de esquema, pero él ideologiza el fútbol, ¿no? El fútbol de ataque para él es el único fútbol noble. Es la única forma, me parece. Entonces todo lo demás es cobardía. Entonces sí. no te deja demasiado lugar para cuando vos tenés que jugar contra un Barcelona, como le sucedió. A un Chile-Brasil. Claro, un Chile-Brasil, decir, bueno, este es el momento donde yo voy a jugar con otras armas. Es una opinión personal, sí, que emito desde sentado desde aquí en una radio. No he dirigido el Athletic de Bilbao, la selección argentina, la selección chilena. Y tengo mucho respeto por el señor Marcelo Bielsa porque es un trabajador del fútbol. Sí, yo creo lo mismo que vos y suplico que esto, que Bielsa pueda aprender de esto y modificar ya sus largos años. Me parece que hoy, con el recorrido de todos los países que ha tenido, creo que hoy ha aprendido a modificar ciertas cosas con el Olympique. Esperemos que esto al final de la temporada se manifieste en un título. Veremos qué sucede. Vamos al próximo tema de la banda del día. Si te parece, ¿cómo se llama? Vamos. Mujer, ¿verdad? Puede ser. Mujer. Solo quiero acariciarte en silencio. Oye, mujer, solo quiero acariciarte en silencio. Sostengo en mis pies. Camina conmigo, ayúdame, mujer. Quiero ser contigo. Escuchar al silencio gritar, abrir mis alas, mis sentidos agudizar. Quiero escuchar al silencio gritar, abrir mis alas, mis sentidos agudizar. Yeah. Hey. Los días vienen y los días se van, mi vida completa a tu lado está ahí. Los años vienen y los años se van, quedémonos quietos dejando de lado el hablar. Camina conmigo, ayúdame, mujer, tú ves, no me sostengo en mis pies. Camina conmigo, ayúdame, mujer, quiero ser contigo. Thank you. último bloque en Desayuno de Campeones y viene de toda la actualidad del fútbol argentino. Nuevamente ha ganado River, el equipo imparable, el equipo que ya está tocando las puertas del campeonato. Es así, vamos a hablar un poquito rápido porque se nos va el tiempo y porque no tengo muchas ganas de hablar de River. River le dio vuelta el partido a Atlético Rafaela, parecía que finalmente se consumaba, ¿no? Después de ese primer tiempo, primera derrota del equipo de Marcelo Gallardo. Bueno, con fútbol, con un poco de actitud, River lo da vuelta, todavía tiene piernas porque ha pasado las instancias de Copa Sudamericana con bastante facilidad, porque no ha sido un viaje tan extenuante, porque ya no está en Copa Argentina. Tiene mucho aire para lo que le queda en el campeonato, o al menos de esa sensación. Ahora tiene la suerte también de que tiene un cruce por Copa Sudamericana en Argentina, por lo tanto los viajes no van a ser tan largos. Recordemos que juega este miércoles contra Estudiantes. Estudiantes con la ventaja de unas horitas más de descanso, pero con la desventaja de haber jugado bajo el rayo del sol en una jornada de domingo verdaderamente agobiante, no solo por la temperatura que rozaba los 30 grados, sino por la humedad que hubo durante todo el día del domingo, insoportable. Se decía que iba a llover, pero al final nunca llegó el alivio de la lluvia. De todas maneras, Estudiantes con una especie de muleto. El miércoles 20:15 del Estadio Ciudad de la Plata ya están a la venta las entradas para los hinchas de Estudiantes que quieran ir. Estudiantes viene de una victoria con un equipo muleto ante Quilmes, el peor equipo del torneo, pero con finalmente lo que yo creo, la avivada de Pellegrino de no hacer 11 cambios por partido, no cambiar hasta el arquero, sino que por empezar el arquero en Estudiantes, que es un tema que preocupa a muchos y que empezó a resolverse con la jornada heroica de Hilario Navarro en Montevideo. Bueno, en ese sentido me da la sensación de que Hilario Navarro y Agustín Silva, ninguno de los dos parecía ser candidato para mantener el arco. Hoy en día Hilario Navarro, después del 8 en Uruguay, sí lo es. Y el entrenador ha decidido, además, respetarle el puesto, porque es un jugador que no tiene desgaste y que si lo sacan... Dale continuidad. Claro, lo sacan. Con esta fecha, confianza, dale continuidad. Son dos arqueros que no venían jugando. Entonces, si cada fecha los cambiaban, tampoco les daban demasiado rodaje. Necesario sí. Para el arquero, para tener timing, para tener confianza. Y no está tranquilo el jugar tampoco, o sea, no sabe si va a jugar, si es fijo. Le sonríe el calendario a River, porque que juegue con Estudiantes de La Plata por el campeonato, me parece que lo beneficia. Absolutamente. O sea, saber de que va a tener abocado totalmente. Claro, saber que contra Estudiantes va a tener un equipo mixeado como fue el contra Quilmes, pero también dependiendo del resultado de ida de la Copa. O sea, y creo que va a depender mucho ese resultado de cómo se puede para mí va a ser un duelo cerrado, no se va a definir nada en la ida, se va a definir en la vuelta y se va a definir, diría yo, en el segundo tiempo de la vuelta, me da la sensación. Entonces son dos equipos que se conocen mucho. Cerramos que River campeón del campeonato y que pasa Estudiantes en la Copa. No sé si pasa Estudiantes en la Copa, me parece que hacer futurología en este sentido no es periodístico, no es poco serio, ¿no? Es decir, este bloque pasa es poco tal serio. O pasa tal otro. Este bloque suele ser poco serio. Yo creo que River probabilísticamente tiene el campeonato encaminado. No tiene rivales que estén seguros, que estén sólidos. Deportivo Mancuello, ¿no? No llega. Justamente es Deportivo Mancuello. Es un equipo que arrancó bien, después estuvo una mala etapa, ahora está bien de nuevo. Va y viene, no muestra suficiencia en sus partidos, como para decirle sobra. Para pelear el torneo. Pero el último partido lo gana bien. O sea, 3-1. Con goles de los pibes. Terminando con muchos pibes. Bueno, y Lanús que queda fuera de la Copa Sudamericana. Estamos en la fecha 13 ya. La que se viene es la 14. Y apuesta Nos todo. No queda tanto tiempo. Lanús ahora apuesta todo al campeonato. Sí, Lanús. Lanús nosotros siempre lo hemos perfilado como el equipo que puede alcanzar a River. Es un equipo con un trabajo serio, ¿no? El de los mellizos. Sí. Es un equipo que se conoce, claro. Entonces, bueno. Es un equipo más sólido, creo yo, que Independiente. Sí. Independiente me tira más volátil, me tira más que un partido que le puede pasar como Racing, cosa. Lo que hablábamos de Racing que no puedo ganar a Olimpia. Racing, o sea, ni hablar. Me acuerdo que el programa que hacemos de la primera fecha, hablábamos de Independiente y de Racing. Y eran dos equipos volátiles, pero sabíamos de que Independiente podía sostenerse un poco más y que Racing era ganar, perder, empatar, se caía, pierde 4-0. Es siempre la misma historia para la Academia, ¿no? A lo largo de varios torneos. Lo cierto es que, bueno, River ganó, Boca el que ganó no se quiere bajar en la previa. Ganó en la previa y parecía que se prendía, pero ahora está a 8 puntos, sí, ¿no? Sí. Siempre que River cierre la fecha, cada vez que River cierre la fecha va a estar esto. Bueno, ganaron todos, esperemos que River se caiga, todos y se quedan viendo la televisión y no. En ese sentido no parece además sufrir demasiado la presión. Es un equipo fresco, ¿no? Se lo nota a River muy fresco dentro de la cancha. Sí, muy sin seguro. Demasiadas preocupaciones, muy suelto, muy fluido. 28 partidos invictos lleva River, ¿no? Sí, y además tiene la valla con menos goles en contra, a pesar de 9 goles. Para mí la defensa de River es lo peor de River lejos, para mí. Yo lo noto muy insegura por momentos. Lo que pasa es que no la atacan, porque tiene todo el tiempo la pelota. Porque tiene muy buen mediocampo para mí y además porque es apabullante River. Tiene corre mucho para recuperar la pelota River. Sí, el mediocampo, Rojas, Sánchez, corre mucho para recuperar el trabajo de bloque del equipo para defender es muy bueno, pero en la saga defensiva yo no la noto tan segura, más allá de que hayan dicho que Funes Mori es el nuevo caudillo del fútbol argentino. Yo creo una Bangioni a la una selección. Tendencia exagerada, pero bueno, en esto de Bangioni y mercado atacan y dejan espacios. Y Rafaela le marcó un gol, digamos. Sí, Rafaela igual siendo un buen equipo, con Sensino, un equipo. Sí, sí, por supuesto. Peleador. Que no es, te no pelea, es te pelea el partido. No, no, te pelea el partido. Pero yo creo que se puede explotar esas falencias, pero planteando una estrategia que es distinta a la que le va a plantear Pellegrino, que le va a jugar de igual a igual, yo no tengo ninguna duda, más allá de que se haya mostrado que es un técnico que no vive del fútbol lírico. Es un técnico inteligente y pragmático. ¿Jugará Pellegrino con Vera y Carrillo por la Copa Sudamericana? Sí, sí, yo ¿sí? creo que Vera y Carrillo. Más allá de que para mí, contra esta defensa, pensar en un Estudiantes... ¿Un Cerruti? No metido atrás, pero sí unos metritos más atrás. Sí, el protagonismo... Para cortar el circuito ese de a un toque que tiene River muy aceitado. Claro. River necesita tener la pelota, necesita tener ese circuito. O sea, a priori creemos que va a salir a controlar eso en el partido. Sí. Va a salir a jugar a eso. La discusión de cara al partido de Copa Sudamericana es qué va a hacer Estudiantes. Si va a, como siempre, a salir a hacer lo mismo que River, es decir, a jugar con la pelota. Sobre todo porque es local y porque es el partido que debe ganar. No le tienen que hacer goles. Exactamente, no le tienen que hacer goles. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Se va a defender para mantener el cero? ¿Va a pararse como se suele parar en tres cuartos de cancha intentando con la pelota? Más allá de que Estudiantes no tiene la profundidad de River, tiene un planteo similar de juego en ofensiva. ¿Qué va a hacer Pellegrino? Yo creo que el mejor negocio para Estudiantes está en poner mucha gente de mitad de cancha para atrás, para cortar los circuitos de juego, para que River no juegue cómodo y salir rápido con Correa y con Cerruti y Carrillo, que es un jugador que de contra se maneja muy bien. Lo que pasa es que ese es un equipo con poco gol. Se mueve muy bien Carrillo. Carrillo se mueve bien. En los espacios se mueve muy bien. Cerruti es velocísimo con espacios. Correa ni hablar. Correa tiene que jugar. Correa va a ser titular, sí, por supuesto. Lanzador de Gil Romero para buscar el espacio de River. Pero ese es un equipo con poco gol, porque Carrillo no tiene mucho gol, porque Cerruti no es goleador y porque Correa no tiene mucho gol. Entonces, bueno, va a ser complicado para Estudiantes la cuestión. Boca también jugó, lo dijimos. Le ganó A Defensa y Justicia. A Defensa y Justicia 2-0. Juega por Copa Sudamericana también contra Cerro Porteño. El jueves, que es el equipo que dejó afuera Lanús, Cerro Porteño. No le convenía a Boca que pase Cerro Porteño porque ahora tiene que viajar. Me parece que se va a decantar por un torneo u otro tarde o temprano en las próximas dos semanas. Eso es el jueves. Y hoy día tenemos partido de fútbol en la Ciudad de La Plata 20-15, ¿verdad? Sí, 20-15, 20-30. Arsenal recibe Gimnasia. Exactamente, va a jugar con el Arsenal. Condimento de que viene el señor Martín Palermo a nuestra ciudad. Un habitual verdugo de Gimnasia, un jugador que si bien no está demasiado identificado con Estudiantes en los últimos años, es odiado por la gente de Gimnasia, que seguramente le tirará todo tipo de objetos. Y veremos si el equipo de Troglio puede sostener el nivel que viene manteniendo en las últimas jornadas, donde ha levantado claramente el nivel futbolístico y también de la actitud del equipo, ¿no? Bueno, pero esto ha sido todo. Desayuno de Campeones. Se ha cerrado una nueva edición. Hoy con esta dupla 5-8 de jugadores, Pedro Garay y Marco Vera, agradecemos a toda la gente que nos ha escuchado. Bueno, nos vamos con el último tema de la banda, que se llama, ya lo tengo acá, Notas al Parir. Chao. que no debí. No recuerdo cómo y cuándo llegué hasta ti. Mi memoria no hila fino. No recuerdo cómo me miró tu cara al caminar. Mi memoria no hila fino. Cómo me miraron tus ojos, intento y no. Cómo sabe tu sangre, no recuerdo cómo es dormir en ti. Desde mi ombligo alimentarme, no lo recuerdo. ¿Cuáles fueron las notas al parir? Notas al parir. Notas al parir. Notas al parir. Cómo sabe tu sangre, no recuerdo cómo es dormir en ti.